Imprime tu comida, Foodini. ¿Harto de tener que hacer la comida? Tranquilos, ya llegó la impresora de comida. Entonces, una compañía llamada Natural Machines decidió que todos estábamos hartos de que los robots hicieran operaciones a corazón abierto, calcularan nuestros impuestos e invadieran naciones por nosotros, pero que no nos pudieran hacer una pizza. Entonces, crearon un dispositivo que puede imprimir comidas completas, desde nuggets de pollo hasta pizza o ensaladas. Se le conoce como Foodini y funciona utilizando materiales comestibles contenidos a presión en cápsulas de acero inoxidable. CNN habló con el cofundador de Natural Machines, Lynette Kuxma, quien comentó sobre el proceso. Es exactamente la misma tecnología que una impresora 3D, pero con la diferencia de que con el plástico solo existe un solo punto de fusión, al contrario de la comida que necesita diferentes temperaturas, consistencias y texturas. Además, la gravedad atenta un poco contra nosotros, ya que la comida no mantiene la forma tal como lo hace el plástico. Después de que la comida es impresa, se debe de cocinar tal como la forma tradicional. En un futuro se espera que incluso los dispositivos ya los cocine. No podemos tenerlo todo, aún. Kuxma dijo que en un principio Foodini estaba destinada para profesionales, pero una versión para el consumidor está prevista y tendrá un precio de alrededor de $1,000. ¿Es eso o seguir haciendo el desayuno a mano como los cavernícolas? Saldrá a finales de 2015. Ficha bibliográfica, Come, 2014. Imprime tu comida, Foodini. Noviembre 7, 2014, de Marta de Baile. Sitio web http://www.martadebaile.com.